Bueno, pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. Escuchamos al grupo Fuga con esta canción que se titula Tierra y Libertad, una canción muy muy bonita de esta resistencia que se está llevando a cabo allá en el sureste mexicano. Y bueno, ahora vamos a pasar con el tema de nuestros hermanos mapuche. Bueno, esto es porque hay ahorita una urgencia, sin duda. La resistencia mapuche, al igual que la resistencia de los zapatistas, pues no es una lucha nueva, al contrario, podemos decir que es una lucha que lleva más de 500 años pues en pie y dando muestras de dignidad y combatividad. Pero bueno, en estas últimas fechas se ha llevado a cabo, se inició, de hecho en diciembre pasado, la tercera huelga de hambre que están llevando a cabo los presos políticos mapuche. El Estado de Chile se ha caracterizado desde la dictadura, yo creo, sin duda, por ser un gobierno bastante represivo y bueno, esto se ha notado más en el trato que tienen a sus pueblos originarios, en particular a los pueblos mapuche aquí, que son en el área central y en el área de frontera con Argentina. Y bueno, pues se está levantando un gran movimiento de solidaridad con estas luchas. Ellos están en la defensa también de su territorio. ¿Por qué creemos que es una lucha socioambiental? Bueno, pues ellos, primero se les ha conculcado o se les ha obligado a ir a pequeñas reservas. Antes, el territorio, lo que ellos llamaban como el Hualmapu, pues implicaba un vasto, vasto territorio que pues iba casi, casi de frontera a frontera, y que implicaba pues estos territorios que son ahora en gran medida Chile y Argentina. Sin embargo, bueno, pues ellos fueron cada vez golpeados, reduciéndoles el territorio, hasta que hoy en la actualidad pues son pequeños centros donde los casi casi los tienen ahí pues como muy semejante a las reservas indias o las reservas indígenas que hay en Norteamérica. Pues pasa algo relativamente similar ya en Chile. Ellos desde hace algunos años, también inspirados por el movimiento zapatista y otras resistencias en América Latina, han empezado a levantar nuevas luchas, nuevas formas de resistencia, y en particular la han levantado en contra de los grandes terratenientes y finqueros que se han apoderado de sus tierras, muchos de ellos alemanes, extranjeros, etcétera, que hoy acaparan las tierras que antes pertenecían a los indígenas mapuche. Ellos están recuperando tierras desde 1994 y bueno, esto les ha generado también varias confrontaciones con el gobierno. Una de las formas de lucha que tienen allá ha sido el método incendiario de pues coger los camiones que llevan la madera de estos grandes industrias forestales, prenderles fuego y empezar a meter presión para que estos tipos se retiren. Ellos están en contra de estos monocultivos. Lamentablemente en Chile desde hace algunos años se han impuesto modelos de monocultivo de árboles. Se pensó esta zona del territorio mapuche para ser el gran aserradero del mundo y se sembró pino y eucalipto a lo loco, en forma masiva, y esto ha generado pues que la tierra pierda sus nutrientes muy rápidamente, ya que son árboles que requieren muchos nutrientes de la tierra, que la desertifican y que también requieren grandes insumos de agua para sostenerlo. Y bueno, aquí no, sin duda no estamos en contra de los árboles, pero también no podemos estar a favor de los monocultivos. Es decir, los mapuche plantean que antes el bosque era mucho más amplio, había no solamente pinos y eucaliptos, sino había una gran variedad de flora, de fauna, sus ríos muy hermosos como el río Biobío, que hoy están extremadamente contaminados, algunos de ellos secos, las papeleras, los aserraderos han contaminado aire, tierra y agua, y contra ellos hoy se levantan los mapuche. Los mapuche hoy enfrentan junto con el pueblo chileno y el pueblo argentino varias pues confrontaciones socioambientales, la lucha contra mineras canadienses, la lucha contra hidroeléctricas, la lucha contra proyectos turísticos encima de sus territorios ancestrales, sus territorios sagrados. Y bueno, pues esta lucha la han levantado ellos para poder recuperar su territorio, para defenderlo. Y bueno, a raíz de hacer esta recuperación de tierras, los mapuche han sido criminalizados, han sido víctimas de la represión del Estado chileno, los cuales los ha condenado a, bueno, pues, en juicios sumamente infames. Por ejemplo, ahorita estamos en una campaña internacional pidiendo la libertad de dos compañeros en particular, y que, bueno, pues ellos en la primera visita a juicio, pues las autoridades pedían 130 años de cárcel para ellos dos, para Héctor Yaitul y Ramón Yanquileo. Y bueno, pues ellos, sin embargo, pues lucharon para echar atrás estas condenas. Hoy tienen condenas de 15 y de 10 años respectivamente. Y bueno, pues ellos son dirigentes comunitarios, son gente de hecho muy joven, que bueno, pues no han claudicado, aún desde la cárcel siguen pues dejando bien en claro que la defensa de su territorio, la lucha por sus pueblos sigue en pie. Y bueno, pues por eso se están llevando a cabo jornadas internacionales en todo el mundo en solidaridad con los mapuche. Y bueno, el programa Hijos de la Tierra quería por eso abrir también este espacio un poquito para hacer un recuento de esta lucha que están teniendo ellos, para dejarles también claro a ustedes el contexto en el que se vive actualmente, que es esta huelga de hambre que ya va a más de 56 días de huelga de hambre, y que bueno, pues sin duda esto está pone en riesgo la salud de estos compañeros. Y bueno, pues ellos están persistentes porque creen que, bueno, pues así pueden buscar la sensibilidad internacional, buscar un poco de apertura también en los medios que les han cerrado mucho las puertas, y también llamar a la conciencia de todos nosotros a que podamos movilizarnos en solidaridad con nuestros hermanos mapuche. Y bueno, pues ellos están en huelga de hambre, desde aquí les mandamos toda nuestra fuerza para que sigan en pie de lucha, y para que pues junto con las movilizaciones que podamos estar haciendo, pues ellos puedan obtener su libertad nuevamente y puedan estar de nuevo al lado de su pueblo. Y bueno, pues seguramente después les traeremos algunas entrevistas. En los próximos días van a haber movilizaciones, esperamos poder contar con algunas entrevistas con estos compañeros para que de viva voz sean ellos quienes les comenten la situación que se está viviendo allá en los territorios mapuche. Y bueno, para todos aquellos que quieran conocer un poquito más de información, hay una página de nuestros compañeros en huelga de hambre que se llama Wichan, así como lo como suena, Wichan, Wichan, info al día, .blogspot.mx. Y bueno, pues ahí pueden obtener la información de primera mano de lo que está pasando allá en Chile. Están los afiches, los videos de los compañeros que están en huelga de hambre, así como también de algunas acciones que se van a hacer en los próximos días en solidaridad con estos hermanos. Así que bueno, pues toda nuestra fuerza para estos compañeros. Y bueno, por cierto, antes de terminar este bloque, hace unos días, de hecho el viernes anterior, hubo movilizaciones allá en la zona mapuche, y bueno, pues hubo nuevamente actos incendiarios, los cuales no están reivindicando los mapuches. Es decir, ellos dicen que ellos no fueron, ya que en estas acciones se quemó una finca de terratenientes y fallecieron dos personas. Esto ha puesto a la policía y al Estado chileno pues así en estado de alerta, en una actitud netamente represiva, porque sin duda, bueno, pues es condenable la muerte de cualquier persona, esto también lo reconocemos aquí, pero se nos hace un poquito disparejo, un poquito pues que toma posición el gobierno del Estado chileno cuando hay dos personas finqueras que son, pues lamentablemente fallecen, y pues toda la acción policíaca, todo el poder del Estado se va contra los mapuche, aún sin saber si son ellos o no. Y sin embargo, cuando han golpeado a nuestros hermanos indígenas mapuche, cuando los han asesinado, como hay ya varios mártires de ellos, cuando han sido violentados, por ejemplo, les insistimos que revisen este blog donde aparecen los videos de cómo estos carabineros, esta policía chilena trata a pues a los niños indígenas, por ejemplo, a las mujeres ancianas indígenas, las cuales las trata sin piedad. Hay un video que en verdad sorprende, sacan a una mujer de más de 70 años de su casa, la sacan cuatro carabineros cargándola por sus extremidades, es decir, un carabinero agarrándole una mano, un pie, y así la llevan para afuera. La señora, del tremendo susto y de la tremenda represión, se desmaya, y estos tipos, lejos de soltarla, la amarran a un palo, así desmayada, y le empiezan a echar agua en la cara para despertarla. Infame, infame, muy infame. Y de esto el Estado chileno ahí sí ni no dice nada, ¿no? De esto se hace súper tonto, de esto ni comenta. Es decir, da privilegios, parece como que si hubiera ciudadanos de primera y de segunda. Y bueno, lamentablemente nuestros compañeros mapuche pues han sido bastante lastimados. Y bueno, pues mandamos nuestros saludos a la coordinadora Arauco Mayeco, quienes son, que la mayoría de los compañeros que están en huelga de hambre son parte de esta coordinadora. Y pues también a nuestros compañeros, a nuestros dos compañeros dirigentes comunitarios, a Héctor Yaitul y a Ramón Yanquileo, que bueno, ayer en una plática de solidaridad con el pueblo mapuche, nos decían que era como pensar en un compañero como Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Algo similar podríamos pensar en estos dos compañeros de Héctor Yaitul y Ramón Yanquileo, es decir, personas que nacen de esa comunidad, que son pues gente muy reconocida y muy querida por su pueblo, por defender su territorio, y que por eso los está criminalizando el Estado chileno, y por eso se han visto tan empecinados en querer reprimirlos. Y bueno, pues toda nuestra solidaridad con el pueblo mapuche. Vamos a continuar con más música y regresamos ya con este resumen socioambiental, que ahora Hijos de la Tierra empezó un poquito más político estas dos primeras notas, pero bueno, las creemos sumamente necesarias. Y bueno, sabemos que la lucha socioambiental es netamente política, pero bueno, sin duda este tiene un corte más pues de lo que es la movilización comunitaria. Así que vamos con más música y regresamos. Vamos a escuchar a un grupo chileno que se llama Araucanto, con esta canción que se llama Somos Gente de la Tierra. Y regresamos con ustedes. Nos dio bien hecha en la vida y nos puso en esta tierra pa' poblarla libremente, del mar a la cordillera. Nos dio también araucarias, animales y praderas, y el valor pa' resguardarla de la codicia extranjera. Le dio hierbas a la machi, que remedios tuviera, a loco sabiduría, pa' que consejos nos diera, a cada cual su familia, pa' cuidarla y pa' quererla, y pa' no perder el rumbo, luna, sol, cielo y estrellas. Somos gente de la tierra, del copigo y del pehué, de cultunes y trutucas, del canelo y el laurel. Somos gente de la tierra, del copigo y del pehuen, de cultrunes y trutrucas, del canelo y el laurel. Tierra es más que suelo, es la madre y compañera de su historia y esperanza, de un pueblo que aún espera que un día se reconozca lo que se luchó por ella. Somos gente de la tierra, aunque algunos no lo entiendan. Es hora del reencuentro, en confianza y sin barreras, abracemos al hermano por una amistad sincera, que germine la semilla de una paz más duradera, que trutucas y guitarras anuncie la primavera. Somos gente de la copito y del pehuen, de pultrunes y trutrucas, del canero y el laurel. Somos gente de la tierra, del copito y del pehuen.